ya tú sabes. Lauti Games. Hagan si te despecho. Sacándome lo que tenga en el pecho. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Pase que follow me now, dale repeat. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. La chiquena live without me. Aparente y alegadamente frente a la gente se ve contenta, pero según la historia cuenta, por la noche se acuesta bien triste. ¿Por qué? Porque el macho que ella ama no es el que la despiste. Me dicen que se pasa oyendo la radio, viendo televisión, a ver si por casualidad le dedico una canción. No sé qué fue lo que pasó, pero peleábamos por todo y la relación se jodió. Yo me busco otra novia, ella se buscó otro novio, pues de obvio que le hacen falta las mamás de bollo. Una vueltita en la toyo, como en los viejos días, oyendo a Willy Colón y a esto le llama triste y vacía. El volumen a tu fuerte en el equipo, dile al tipo que los chavos que te da yo te los quito. Quiero ni que la vida como desea Frankie Ruiz. Si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. La chiquena le cuida a mí. Es de mentir esa sonrisa. El tipo te da de esto, pero vive muy a prisa. Tú lo que necesitas son caricias, un helado de vainilla en la plaza de las delicias. Ya los polvos de esos de los que te envicia. Tiene todos los lujos, pero dice que se olvida de lo material. Cuando se lo empujo, los moteles 30 pesos. No había muchos chavos, pero el sexo era en exceso. Una bella que de preso, dos días despierto chingando 5. El deceso, una película X. Los nachos extra queso, te lo juro por los huesos que siempre pienso en ti. Si la ves por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Pase que follow me now, dale repeat. Y si la ves caminando por ahí, pensará que ella es feliz, pero pregúntale y te va a decir que no es así. Que no es así. Te va a decir que no puede vivir sin mí. Pase que follow me now, dale repeat. Y si la ves caminando por ahí, dile que para el estudio fue. Que íbamos a hacer un bico con los H, el high, DLT.